Ibn Sanraq nace en 1333 y muere en 1394. Gracias a su maestro Ibn al-Khatib, se introdujo en la corte nazarí. Acompañó en su destierro a Marruecos al sultán Muhammad V y, al ser restaurado este en el trono de Granada, fue su secretario particular. Cayó en desgracia al subir al trono Yusuf II y después Muhammad VII. Su obra poética, con todos los tópicos de la poesía árabe o andaluza, se conserva en la decoración de las fuentes y paredes de la Alhambra. De entre los tres famosos poetas de la Alhambra, Ibn Sanraq es considerado como el más brillante. Poema de la Fuente del Patio de los Leones. تبارك من أعطى الإمام محمدا معاني زانت بالجمال مغانية وألف هذا الروض فيه بدائع أبي الله أن يلقي لها الحسن ثانية وممنوحة من لؤلؤ شف نورها تحلى بمرفد الجمان نواحية يذوب لجين سال بين جواهر غدا مثله في الحسن أبيضا صافيا تشابه جار للعيون بجامد فلندري أي منهما كان جاريا. Bendito aquel que dio al imán Muhammad preceptos que embellecen sus proyectos. No aquí hay prodigios mil y Alá no quiso que otros así encontraran la hermosura. Al diáfano tazón tallada perla pone orlas el aljófar remansado y va entre margaritas el argento fundido y también hecho blanco y puro. Tan afín es lo duro a lo fluyente que es difícil saber cuál de ellos fluye. ألم تر أن الماء يجري بصفحها ولكنها أنبرت عليه المجاريا كمثل محب فاض بالدمع جفنه وغيض ذاك الدمع إذا خفى واشيا وهل هي في التحقيق غير غمامة تفيض إلى الآساد منها الصواقيا وقد أشبهت كف الخليفة إذا غدت تفيض إلى أسد الجهاد الأياديا فيا من رأى الآساد وهي روابط عداها الحياة عن أن تكون عواديا. ¿No ves como el tazón que inunda el agua previene en contra de ella sumideros, como el amante lloroso que su llanto por resquemor del maldiciente enjuga? ¿No es el agua en verdad fluyo de nube que traen a estos leones los regatos, igual a las mercedes que el califa dispensa a los leones de la guerra? Tú que ves tanto león agazapado, pues tu respeto el ímpetu les veda, que de ansares sostiene sin fatiga legado que hace leves a los montes, la paz de Alá obten y fiesta vive flamante entre tus émulos raídos. Poema del patio de los Arrayanes. تبارك من ولاك أمر عباده فأولى بك الإسلام فضلا وأنعما فكم بلدة للكفر صبحت أهلها وأمسيت في أعمارهم متحكما وطوقهم طوق الأصار وأصبحوا ببابك يبنون القصور تخدما. Bendito quien te dio mando en sus siervos y en ti gracia y favor al islamizo. De mañana, si a un pueblo vas de infieles, eres dueño a la tarde de sus vidas. Con dogal de cautivos, tus palacios te levantan después como albañiles. ومن قبلها استفتحت 20 معقلا وصيرت ما فيها لجيشك مغنما ولو خير الإسلام فيما يريده لما اختار إلا أن تعيش وتسلما لقد لاح أنوار الجلال ببابكم وسر الندى منها وبشرا تبسما وآثارها في كل مكرمة أندى وأوضح من در إذا ما تنظم. A espada y a la fuerza en Algeciras entraste, abriendo puerta antes cerrada, tras 20 otros castillos y a tu tropa de botín, cuanto había repartiste. Detener el Islam opción, querría solo verte con vida, siempre sano. Si luz de majestad brilla en tu corte, tu afán por dar alegre se sonríe, y sus nobles mercedes son más frescas y lucientes que perlas engarzadas. فيا ابن العلا والحلم والبأس والندى ومن فاق آفاق النجوم إذا انتمى طلعت بأفق الملك آية رحمة لتجلو ما قد كان بالظلم أظلما فأمنت حتى الغصن من نفحة الصبا فأرهبت حتى النجم في كبد السما فإن رعشت زهر النجوم فخيفة وإن مال غصن الباني شكرك يمما. O tú, alto, liberal, valiente, manso, de más noble linaje que la estrella, de divina piedad, tu orto fue signo por blanquear cuanto tiznó lo injusto. Hasta el ramo proteges de la brisa y hasta la estrella asustas en el cielo. Si los astros titilan este espanto, de gratitud los sauces y se doblan. Poema del mirador de Lindaraja. لقد حست من كل المحاسن غاية تقبس عنها الشهب في الأفق الأعلى وإني بهذا الروض عين قريرة وإنسان تلك العين حقا هو المولى محمد المحمود بالبأس والندى وذو الصيت ما أعلى وذو الهدى ما أحلى تجلى بأفق الملك بدر هداية فآثاره تتلى وأنواره تجلى وما هو إلا الشمس حلت بمنزلي يفئ عليه كل خير به ظلا. A tal extremo llego en mis encantos que en su cielo los astros los imitan. Yo soy de este jardín el ojo fresco cuya niña es de cierto el rey Muhammad. Loado por sus dádivas y arrojo, con fama que alta y con virtud que dulce. Por el cielo del reino es luna llena de fe, cunde en sus obras su luz fría, mas después en su casa es sol radiante y a la vez todo bien le da su sombra. يطالع مني حضرة الملك كلما تجلى بكرسي الخلافة فاستجلى ويرسل طرف الطرف في ملعب الصبا فيرجع مرتاح المعاطف قد جلى منازل فيها للعيون منازه تقيد فيها الطرف أو تعقل العقل وجار بها برد الهواء نسيمها فصحت هواء والنسيم قد اعتلى وأبدى بها أفعى الزجاج عجائبا تخط على صفح الجمال وتستملى تعدد فيها اللون والنور واحد فإن شئتم ضد وإن شئتم مثل ويا وارث الأنصار لا عن كلالة تراث جلال يستخف الرواسي عليكم سلام الله فاسلم مخلدا تجدد أعيادا وتبلي أعاديا. En mí a Granada ve desde su trono califal el corcel de su mirada tras vencer en hipódromos del aire feliz entre Guadralpas corbetea pues encuentran los ojos diversiones que los atan o al juicio ponen trabas frío y brisa vecinos la hace el fresco sana en tanto la brisa languidece Vítreo áspid maravillas muestra y quedan buen rato en folios de hermosura escritas. Una es una luz, pero el color es vario, afines o contrarios a tu antojo. cuántas noches vencí a la luna y las estrellas del cielo lo ignoraron. Dios guarde y vigile nuestra noche. Se olvidan de nosotros el tiempo y el espía. Ojalá el río de los ríos no corriera. Que Dios nos proteja al alba, que Dios nos proteja al alba, que Dios nos proteja al alba. ¿Cuántas noches?